El Club Artístico Libertad sonando en el aire de la mar en coche, colectivo artístico integrado por 15 músicos, 3 técnicos, 3 artistas visuales que trabajan en torno a un repertorio de canciones republicanas de la Guerra Civil Española y que andan presentando material nuevo por primera vez aquí en La Tribu. ¿Qué haces, Demián? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días y lluviosos días a vos, Diego, y a toda la audiencia. ¿Qué estábamos escuchando? Bueno, como lo dijiste re bien, es un adelanto del disco que está pronto a salir, que la canción se llama Sin Pam y es una de las canciones así más movidas y alegres dentro de lo que hacemos, porque si escuchás la letra es bastante dramática. Uh-huh. Y es una... Vos sabés que eso cantaban en la década del 50 los obreros, tipo, iban en el subte después de cobrar la quincena y cantaban esa canción. Sin pan y trabajar. Uh-huh. Dice, San Antonio para comer, San Antonio para cenar, San Antonio para comer y trabajar. Eso, la letra es muy simple. Incluso habiendo cobrado iban cantando eso. Claro, sin pan. Eso, bueno, lo recogieron dos musicólogos que estuvieron en España durante la dictadura del franquismo. Nosotros tomamos eso y de golpe se volvió actual. Mm. Algo tan viejo de la década del 50, del siglo pasado, toma una actualidad hoy magnífica. ¿Qué pasó que la Guerra Civil Española tuvo tanta manifestación artística y sobre todo tanta manifestación musical? Porque no sé si pasó en otros procesos sociales con tanta claridad y tanto efecto, ¿no? No, si no estaríamos haciendo otros espectáculos, probablemente. No, vos es que ni bien empezamos el proyecto, tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que eran chiquitos y chiquitas cuando fue la Guerra Civil Española. Y había una mujer que se llamaba Rosita, que era la abuela de una amiga que vivía en el Palomar. Y bueno, y un día me consiguió esta amiga que fuéramos y la entrevistara. Y bueno, una historia, pero impresionante. En un momento le digo, Rosita, ¿por qué tanta canción? ¿No? Porque eso es lo raro. E incluso si querés... del lado republicano, porque del lado del franquismo hay canciones, Cara al Sol, unas canciones horribles, la verdad, son feas. Es el verdadero hardcore sería, ¿no? Claro. Y me dice, como, es que a los españoles nos gusta cantar. Punto. Punto. Y me pareció una explicación suficiente, digamos, no... es cierto que en otros procesos de sublevación civil o guerras así... siempre está vinculado con lo hímnico, ¿viste? Uh-huh. Probablemente ahí está la clave. No hay una instancia trascendental de Estado que legitime eso, donde que vos puedas decir a las barricadas. Solo se puede decir en un ámbito así de sublevación civil ante, bueno, nada, la sublevación militar que quería derrocar al gobierno republicano, que lo logró. Y la música también además adquiere ahí otro valor, ¿no? Que va más allá de lo artístico y hay como una suerte de envalentonamiento corporal para poder seguir atravesando lo que se está atravesando, ¿no? Sí, eso a veces es entre dramático, maravilloso, flashero. Al principio, ni bien empezamos, vos fíjate que ahora medio reformulamos, son cosas que nos damos cuenta nosotros nada más, pero al principio eran canciones republicanas de la Guerra Civil Española, nada más. Ahora incorporamos el subtítulo o la continuación del título de la resistencia al franquismo, porque tocamos como esta sin pan que te digo. Pero lo que nosotros tomamos como original era la idea de que estas canciones no se cantaban instrumentadas y mucho menos en el formato que lo hacemos nosotros de formato espectador público, perdón, intérprete, espectador, sino que nada, los tipos que iban a la trinchera y no sabían si volvían, iban cantando en la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Donde aparte no había estudio musical, por no ahí, había, ¿no? Estudio musical ni nada. Había, sí había, y eso lo conseguimos hace poco por el aporte de una mujer que se llama Leonora, que de una generosidad enorme, que el cancionero de las Brigadas Internacionales. Había una cosa impresa así nomás que circulaba. Y claro, los tipos... No, por ahí alguno tocaba un cajón peruano. ¿Viste Tierra y Libertad de Ken Loach? Uh-huh. Ahí hay una parte donde se muestra que ellos están como, no sé, almorzando, medio ahí tirados, y cantan en la plaza de mi pueblo. Y creo que había un cajón o algo así, pero digamos, el espíritu era la letra y el ir. Y eso es tremendo y dramático. No sabes si vas a volver. Con el Club Artístico Libertad, además de conciertos en lugares como el que va a ocurrir el 16 de octubre a las 8:30 en el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, también son de acompañar por ahí movidas sociales que hace falta estar y demás, más allá de que han hecho un despliegue artístico donde está bueno poder verlos en escena, ¿no? Pero, ¿cómo ves esa diferencia de escenarios entre el momento en el cual se presenta un espectáculo con un cuidado artístico y el momento de la barricada, digamos? Lo veo imprescindible. Lo veo imprescindible... Que por ahí no está bien decir imprescindible porque implica como que habría un juego de razones. Yo creo que está vinculado con nuestro deseo. Muchas veces se nos da hacia adentro la discusión de tocar en lugares por ahí más cuidados, con un sonido más cuidado, etcétera, etcétera. Y hay algo que, te digo la verdad, nos gusta, nos causa mucho placer ir a lugares donde, viste, son 9 músicos, 3 micrófonos. Pero estamos ahí, y la cosa que se arma, yo soy mucho de pensar que, digamos, cada intervención musical, cada evento, sea donde sea, es único, ¿viste? Y se arma con la gente que está ahí, no falta nunca nadie. Uh-huh. Cada acto es singular, uh-huh. ¿Sí? Son propuestas distintas, y el club, me parece, en general, no trabaja tanto con la falla o con la falta, sino con lo que hay, y eso está bueno. Sí, faltan las proyecciones. Bueno, no faltan. En ese evento individual, singular y absolutamente particular, es eso lo que hay, es eso lo que se da, y es maravilloso. No, el peso en la espalda de lo que no hay no sirve para nada, además. Y que es justamente lo que no hay. Lo que falta, si te vas a quedar ahí, bueno, qué sé yo, vivirás una vida... Estoy medio nichiano últimamente. Tipo, si esta es la vida, que vuelva, el eterno retorno. Lindo cruce entre las canciones de resistencia al franquismo y un 4 venezolano que trajiste. Sí. Así que en ese cruce Latinoamérica-Europa, si tenés ganas de compartirte así una guitarreada cuatresca, más bueno, que bienvenida. Bueno, no tengo nada, no había pensado en nada. ¿Qué te podemos cantar? ¿Qué si sos nichiano, habita el presente, loco. Bueno, cantábamos recién esta maravillosa canción que la recopila Federico García Lorca en un disco que publica en 1931 junto a La Argentinita, que hace una recopilación de canciones populares españolas. ¿Y qué pasa? Ese disco se vuelve muy famoso. Entonces, en el ambiente de la época de la Guerra Civil Española, se toman esas melodías para cambiarles la letra, y una de ellas es esta, que dice así. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es el amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es el amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Escucha esto. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Y así se desvive en una lluvia de notas de guitarras y arreglos. Hay tremendo denominador común en muchas de las canciones, que es la discusión de la propiedad en el centro de todo, ¿no? Bueno, claro, sí. Sí, es que si hay algo... que caracteriza a los movimientos políticos que se juntan dentro de la bandera republicana, que son el comunismo, el socialismo, el anarquismo, es la gran crítica al concepto de propiedad, cada uno más o menos de un lado o del otro, pero sí. ¿Se carga con algo de la derrota en todo esto? Porque cantás canciones que sabés que son de un bloque que ha sido derrotado, ¿no? Es que yo creo que si cantamos canciones, hay algo que no fue derrotado. Qué sé yo, nos gusta pensar así. Justo para el disco que estamos por lanzar, que hoy presentamos por primera vez, escribí un prólogo. Y en el prólogo habla de que, si bien son canciones que como beben, toman del pasado, nunca lo vivimos, no lo vivimos como un trabajo histórico exclusivamente. Nosotros lo tomamos como algo del presente. Es contradictorio, me podrías decir, bueno, claro, la contradicción es evidente. Sí, pero no es revisionismo. No es revisionismo. Y no hay, al contrario, el ánimo que desde el cual nosotros trabajamos no es nostálgico, sino que es un ánimo de mucha pasión, alegría. Alegría no en el sentido que nos están arrebatando de la palabra, de pasiones alegres. Uh-huh. Lo hacemos, nunca trabajamos desde la nostalgia. Y creo que lo que pasa en los shows no tiene nada que ver con eso. El Club Artístico Libertad va a estar tocando el 16 de octubre, 20:30 horas, en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro. Un buen lugar, aparte, para ver este tipo de canciones, porque estamos hablando de una conformación cooperativa del CAF llevando adelante de manera autogestiva ese hermoso espacio. Aquí nos llega un mensaje de Julio, de Plaza Irlanda, que dice: muchas de las canciones de la República se cantaban en espectáculos tipo zarzuela, por ejemplo, la conocida Ay Carmela. Sí, y está la película. Ajá. También, Ay Carmela. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. ¿Vos sabés que esta canción, sabés el origen, dónde es? ¿Dónde se escuchó por primera vez? No, ni idea. 1808. Napoleón pide permiso para invadir Portugal y pasa por España, invade España, toma preso al rey, qué sé yo. Los guerrilleros que luchaban contra Napoleón cantaban Ay Manuela. Mirá. De ahí viene la melodía, la tonada de la canción. Después, que la tortilla se vuelva, hay como toda una discusión también en torno a la historia, pues se habla de Fenocio como autor, pero después hay como mil vueltas con eso, ¿no? Sí, esa la puedes encontrar por un montón de lugares. Hay gente que dice que es de Víctor Jara. Hay gente que dice que es de Chicho Sánchez Ferlosio. Nosotros, incluso en el disco, ponemos una breve reseña de dónde viene cada canción. Y ponemos la verdad, no te puedo decir más que eso. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Y hay análisis que se hacen de la letra. Tiene la estructura de la J aragonesa. Y esto, por ejemplo, que dice si viene un hijo de puta, cuando habla del tomate... Uh-huh. Pareciera que está hablando de la época de la resistencia al franquismo, del hambreo que había y de la exportación de tomates a Caracas, a Venezuela. Uh-huh. Pero más datos que eso, de otras canciones, por ahí te puedo dar más información dura, digamos. Pero de La Hierba, no. Y sin embargo es una de las canciones tal vez más emblemáticas. Sí, aparte es muy lindo cuando se va perdiendo un poco la historia, ¿no? Cuando no se puede reconstruir del todo de dónde viene y empieza a recorrer ese camino del anonimato en un punto. Se vuelve rizomático. Aparece como la hierba, como... No hay... Justamente la hierba de los caminos. No hay una raicilla, un tronco del cual viene, sino que pasa a ser patrimonio de todos. Y nosotros nos apropiamos de eso. Nos apropiamos un montón en ese sentido. Club Artístico Libertad con nosotros y con la hermosa decisión de empezar a compartir el disco nuevo en La Tribu, en la 88.7, así que podemos escuchar Paloma, que es la otra que tenemos para anticipar. Paloma, quedó algo afuera de Sin Pan, ¿no? Un pequeño... ¿Podemos poner desde ahí? ¿Desde el final de Sin Pan? Porque tenemos audios de la época intercalados en el disco. Bien. Y eso me parece que lo hace jugoso. Si se puede, si no, vamos con Paloma. Ya está trabajando Manuel en eso, adelante. Sin pan, sin pan, sin pan y trabajar. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos. abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la reacción! Dos, tres. Harto de trabajar, mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Club Artístico Libertad, sonando en el aire de La Tribu y La Mar en Coche, anticipando lo que será el futuro disco. Escuchábamos Paloma y tenemos entradas para el CAF para el 16 de octubre. Así que la primera persona que se comunica se va a llevar un par de entradas. Por WhatsApp 11 39 24 82 37, por correo electrónico marencoche@gmail.com, teléfono fijo 4864-0489, 16 de octubre en el CAF, Club Artístico Libertad. Un abrazo para Esteban, que manda saluditos también y que anda escuchando. Demian, además a vos te avisan que des cuenta, sí, de algo que venimos informando aquí en La Tribu, que es la nueva desaparición de Laila en el Bajo Flores, ¿no? Sí, correcto. Pato Camino me dice, te iba a pedir que me mandes un saludo, pero te invito a pedir por la aparición con vida de Laila, la pibita que fue secuestrada por red de trata y apareció aturdida 12 días después el año pasado. Hace un par de días desapareció por segunda vez luego de declarar y prestar testimonio incriminatorio contra sus captores. Bien. Así que pedimos la data en el aire y venimos reponiendo esta información. Saben que hay un informe especial sobre la desaparición de pibas en el Bajo Flores. Lo pueden encontrar en fmlatribu.com. Allí todo un relevamiento que hemos hecho y también un espacio para pensar en qué sucede en esos barrios periféricos donde el cuerpo pasa a ser también muchas veces sujeto, moneda de cambio, y sobre todo eso lo vemos lamentablemente en el cuerpo de las mujeres. Y esto de cara a un nuevo encuentro nacional que va a comenzar este fin de semana en Rosario, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me impacta muchísimo de eso es en la época de la hiper, el hiperpanoptismo, que hay cámaras en todos lados, vemos repetidas veces cómo se afana, cómo se tiran tiros, se pelean, bla, bla, bla. No se puede rastrear bajo ningún concepto la desaparición de una pibita. Eso lo decía la colega Vergel Y es una idea que me parece interesante retomar, ¿no? Se ve todo, todo está filmado, pero esto no. Hay cámaras racistas, parece, ¿no? Pareciera que... también yo digo que Batman se fue, ¿viste? Del otro lado no está mirando esa mirada medio peligrosa que tiene las construcciones de poder que habitamos. Querido Demián, se lleva usted la semana, se lleva usted La Mar en Coche con lo que quiera, en la porción que quiera, así que cante esa furia que tiene atragantada. Hay una canción muy linda que viene del mismo repertorio de Lorca, que se llama Coplas a la Defensa de Madrid. Los madrileños, cuando estaban ahí resistiendo, fue bueno el último punto que toman los militares sublevados, cantaban esta canción que dice así: Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Opa. Por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Y nosotros nos despachamos ahí, y ahí sí me gustaría para cerrar, le metemos una canción anarquista re vieja que dice así, en el medio de la canción. Arroja la bomba, que escupe metralla, coloca petardo, empuña el estar, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas, hombre libertad, acudir los anarquistas, empuñando la pistola y el fusil, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Ah, así se va la semana, Marencochal. Tenemos que decidir algo. Manuel es el ganador. Julieta, quedamos en Manuel. Manuel Rodríguez fue el primero en comunicarse. Va el 16 de octubre, domingo, al CAF, a ver al Club Artístico Libertad. Un beso grande para Camila, que se anotó, pero llegó 22 segundos tarde. ¿Qué le vamos a hacer, Camila? Se gana y se pierde. Gracias. Nosotros nos vamos. Gracias, Demián. No, gracias a ustedes, a la gente que llamó, interesada, y a La Mar en Coche, que es una masa, que cada día lo escucha más gente. Y nada, que un programa que yo quiero un montón, y a vos también. Ay, lindo. Buen fin de semana para todos y para todas.